Si el camino pesa, en cierto modo ya es una ausencia al andar. Cada día por las mismas partes la rutina se me va en quererte, se me agota la vida sin poderte amar. Y ya no vienes más, no vienes más, no vienes más, no vienes más, no vienes más, no vienes más, y ya no juegas más. Sigue siendo bella, mi dulce niña buena, caminemos juntos hacia el sueño que refresca. Vamos a jugar con las flores secas, ese triste juego de lo que es, y al mismo tiempo sabes que no es.